Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido E, entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La noche es mágica, ideal para quienes están despiertos, para los que sufren de insomnio, para los que transitan nuestras carreteras, manejando horas y horas, para los que cuidan enfermos y en general, para quienes gustamos, amamos la noche. Volereando la noche. Noche, no te vayas. Disfrútenlo. ¿Qué te pedí? Que no fuera. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas noches. Un cariñoso saludo desde Bolereando la Noche. Hoy iniciamos nuestro programa hablando de un magnífico cantante puertorriqueño. Me refiero a Pete Conde Rodríguez. Nacido en Ponce el 31 de enero de 1933, murió en el Bronx, Estados Unidos, barrio del Bronx, ¿verdad? El 2 de diciembre del año 2000, conocido como el más cubano de los soneros boricuas. Sabemos que a los puertorriqueños se les dice boricuas. Y les comentaré que la etimología del término boricua no está clara. Hay quienes creen que la noción deriva de borinquen, que es un nombre aborigen que se le otorgaba a la isla de Puerto Rico. Otros sostienen que boricua proviene de boricua, un vocablo de la lengua arahuaca que aludía a quienes comían cangrejos. Eso es lo que les puedo comentar de la palabra boricua. Pete el Conde Rodríguez, músico por intuición, a la edad de 10 años tocaba el bongó en el conjunto El Condolero, dirigido por su padre Emiliano Rodríguez. A los 13 años su familia se fue a vivir a Nueva York, al barrio Latino. Cuando tenía 17 años comenzó a trabajar en una imprenta, hasta que fue reclutado por el ejército norteamericano desde el año 1953 hasta 1956. Además, fue paracaidista de la Fuerza Aérea del mismo ejército. Esto es Añoro, un bolero de Ramón Frías. La música. Letra de C. Callaos. Escuchamos. Tendré una como tú, lo añoro, y que al tenerla no me asustaré, lo juro, acostumbrado yo a tener siempre paciencia para guardar el gran momento que será. No tendré una como tú, tan linda, y que al hablarle yo de amor se entregue a mí. Sienta lo mismo que yo, si es que tiene sentimiento para darle mi corazón. Mm.

hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Después de un corto tiempo con la Orquesta Típica Nobel, fue reclutado junto a Chiribico Dávila y Monguito el Único para reemplazar a Rudy Calzado y Eliot Romero en la orquesta de Johnny Pacheco, muy famosa, y se juntó a la Orquesta Sensación. Después de la salida de Monguito, decidió regresar a la charanga, al grupo de Johnny Pacheco. De Pete, el Conde Rodríguez, y en su voz, Huyes de mí. Yo sé que tú huyes de mi amor, que solo tienes temor de volvernos a encontrar. Si tú piensas siempre en mi querer, que este amor va a renacer al volvernos a mirar. ¿Por qué tú reniegas de mi amor? Destrozas mi corazón y no me quieres amar. Si tú has tenido de mi vida la pasión más encendida de un cariño sin igual, volveré. El binomio Pacheco Rodríguez fue bautizado como la perfecta combinación y los compadres. El binomio fue uno de los más influyentes de la salsa. Por el año 1999 realizó sus últimas grabaciones con Eddie Palmieri, fantástico músico, y Tito Puente, muy famoso también. El autor del bolero que vamos a escuchar a continuación fue Felipe Rosario Goico, nacido en el barrio de Santurce de Puerto Rico, puertorriqueño va, el 1 de febrero de 1890, considerado como uno de los más importantes compositores de este país y autor de la canción que les dije que vamos a escuchar. Su título original es Cuando estoy contigo, pero se lo conoce como Madrigal. Dotó al Cancionero de América con dos de las canciones románticas de todos los tiempos, la que vamos a oír, Madrigal, y Desde que te fuiste. Ambas fueron conocidas con distintos títulos en Puerto Rico,

amor en mi pecho como un madrigal. Pete el Conde Rodríguez también cantó. Bueno, la voz de este hombre me gusta mucho también y espero que a ustedes sea igual, que les encante. Bueno, uno de los grandes de la salsa también, del bolero salsa, Pete el Conde Rodríguez. Bueno, la canción a la que me refiero es un bolerazo, se llama Convergencia y considerado como uno de los 10 mejores temas de la música popular cubana. Su autor, Bienvenido Julián Gutiérrez, nacido en La Habana. Y bueno, escribió una canción imperecedera que vamos a escuchar. Tiene solo 2 estrofas. Convergencia. Aurora de rosa en amanecer, nota melosa que gimió el violín, no vele tu insomnio, moví bien el amor, así eres tú. Principio y fin de la ilusión. Así eres tú en mi corazón, así vas tú, inspiración. Madero de nave que naufragó, piedra rodando sobre sí misma, alma doliente vagando a solas, en playas solas, así soy yo. La línea recta que convirgió, porque la tuya al final vivió. Aurora de rosa en amanecer, nota melosa que gimió el violín, no vele tu insomnio, moví bien el amor, así eres tú, mujer, principio y fin de la ilusión. Así eres tú en mi corazón, así vas tú, inspiración. Madero de nave que naufragó, piedra rodando sobre sí misma, alma doliente vagando a solas, en playa solas, así soy yo. La línea recta que convirgió, porque la tuya al final vivió. Pete el Conde Rodríguez tuvo problemas cardíacos, pero les cuento que siempre se negó a que le realizaran una cirugía de corazón abierto. Y bueno, sí, pues no es nada fácil aceptar que a uno le tienen que abrir el corazón, ¿verdad? Da miedo. Falleció de un ataque al corazón en el mes de diciembre del año 2000. Sus restos fueron llevados a Puerto Rico. Le sobrevivieron su mujer, llamada Francis, y 2 hijos, Cita y Pedro Emilio. ¿Qué te pedí? De Fernando Mullens y De La Fuente, con Pete el Conde, en ritmo de salsa. Thank you.

La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Pasamos a hablar de otro grande, No estoy segura si sigue cantando, En todo caso, es una de las voces importantes de Puerto Rico, ¿verdad? Me refiero a Ismael Miranda. Le llamaban el niño bonito de la salsa. Nacido en Aguada el 20 de febrero del año 1950. Bueno, uno de los mejores para mí del bolero. A la edad de 11 años formó parte de grupos de vocalización, participando en algunas actuaciones, incluyendo las primeras ediciones del espectáculo que celebraba en ese entonces Jerry Lewis, actor estadounidense ya fallecido, y esto lo hacía a favor de la distrofia muscular. Aunque me maten, de José Lozano con Ismael Miranda. Queriendo ajena, aunque me maten, no importa perder la vida por tu querer, pues nadie podrá prohibirme el que persiga tu amor. Yo sigo con mi tragedia. Te lo juro que tú tendrás que ser mía, mía no más. Tres vidas corren peligro, la tuya, la mía y la de él. No importa perder la vida por tu querer. Te lo juro que tú tendrás que ser mía, mía no más. Tres vidas por el peligro, la tuya, la mía y la de él. No importa perder la vida. Ismael Miranda formó parte del sexteto Pipo y su combo y del grupo Andy Harlow y su sexteto. Inició sus grabaciones con el llamado judío maravilloso, Larry Harlow, hermano de Andy. Lo reclutó para su orquesta y lanzó su primer álbum llamado Larry Harlow presenta a Ismael Miranda. Seguidamente tuvo una racha de éxitos con grabaciones de diferentes álbumes como Electric Harlow, tributo a Arsenio Rodríguez, Harlow's Harem, Abran Paso y Oportunidad, entre otros. Esta canción bellísima es un bolerazo realmente, de Félix Reina, cubano, en la voz de Ismael Miranda. Si te contara. Si tú supieras mi sufrimiento,

patrón y sirva caña, porque un hueso se ha clavado en mi garganta. Hace días que ando hecho un borracho. Perdone, patrón, y sirva caña. Y no crea, señor, que estoy llorando. Son pavadas no más que siente el alma. Es que a veces el hombre pierde el juicio cuando ve que se muere una esperanza. Y si ve a esa china por el paso, no le cuente, paisano, mi desgracia. No quiero que ella sepa que he llorado lo mismo que el perrito y la calandería. Ella nunca sabrá que yo la quise con todo el corazón, con todo el alma. Vale más que lo sepa últimamente. A ver pronto, patrón, y sirva caña. En plena época de la salsa, Miranda irrumpió de manera espectacular con Así se compone el son y Ahora sí. Año 1973. Este disco, editado por Fania, marcó el inicio de Ismael Miranda con su propio grupo, la Orquesta Revelación. Con el grupo tomó por asalto la cuenca del Caribe, los mercados latinoamericanos, los de Estados Unidos y de Europa. Vamos a escuchar. Esta composición es de Evaldo Gouveia de Oliveira, que fue un cantautor brasileño, nacido el 8 de agosto de 1928 en Iguazú, Ceará, Brasil. Murió el 29 de mayo del 2020 en Fortaleza, Ceará, Brasil. Me refería al bolerazo. ¿Qué quieres tú de mí? Y ya saben, pues en la voz de Ismael Miranda. ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué puedo hacer por ti? Si todo está perdido, amor. ¿Qué más puedes buscar si nada queda ya? Que alivie nuestro gran dolor. Locura de un querer que ya no puede ser si no se quiere más. ¿Por qué volviste a mí? Y estando junto a ti, yo siento solo soledad. ¿Qué piensas tú que estoy? Si todo te lo doy, con tal que tú no vuelvas más. Me puedes maldecir, ¿qué más puedo pedir? Si yo lo que deseo es paz. ¿Qué culpa tengo yo? Ay, si todo se perdió. Tú lo que hiciste así. Después, ¿qué quieres tú de mí? Si hasta el cariño que te di, yo no sé si lo sentí. Thank you. yo no sé si lo sentí. Después, ¿qué quieres tú de mí? Si hasta el cariño que te di, yo no sé si lo sentí. Temas como La cama vacía, La copa rota, Borinquen tiene montuno, Como mi pueblo, Las 40, cuyo ritmo original era y sigue siendo un tango, le dieron enorme fama a Ismael. La que vamos a escuchar a continuación también no es un bolero, es pura salsa. No me digan que es muy tarde, de José Nogueras, con Ismael Miranda y la orquesta de Fanny. Comprender y su amor me quiera dar. No me digas que es muy tarde. Dentro de la composición, Miranda se ganó un lugar con Señor Sereno, Abran Paso. En los 80 realizó varias grabaciones en su sello discográfico. En 1984 grabó con la Sonora Matancera. En el 86 grabó Versos de Nuestra Cultura junto al cantautor puertorriqueño José Nogueras. Esto es Entre Copas y Amigos. La letra es de Ismael Miranda. Vamos a escucharla en su voz. Yo crecí junto a la barra y entre copas tuve amigos, pero un golpe de junto a ella me llevó, y porque ella lo quería, abandoné a los amigos, y olvidado de las copas, viví solo por su amor. Tus amigos, olvídate de esos borrachos, de esos perdidos que dicen ser tus amigos, y todo mi amor será tuyo. Y pasaron muchos años de ilusión, entregado a las delicias del querer, pero como ella al fin era mujer, solo supo responder con la traición. No me juren nada y váyanme. Este no vale la pena. Miserable, mala mujer. Yo volveré a mi vida de siempre, entre copas y amigos. Hoy regreso a mi pasado, porque al fin me he convencido, vale más cualquier amigo, sea un borracho, sea un perdido, que la más linda mujer. ¡Vete, Moncho! ¡Vale! ¡Ponga esa mujer! ¡Yo aquí seré nada! ¡No sé! ¡No, hombre! ¡No tiene que decirnos nada! ¡Este es tu copa! Hoy regreso a mi pasado, porque al fin me he convencido, vale más cualquier amigo, sea un borracho, sea un perdido, que la más linda mujer. Vale más cualquier amigo, sea un borracho, sea un perdido, que la más linda mujer. En el año 1988 habló de retirarse del medio artístico, pero eso no se cristalizó. Hacia finales de los 90 grabó con Andy Montañez Bolero de Ayer. Y también otra que a mí personalmente me gusta, se llama, hasta el título es atractivo, El Porcentaje, con Ismael Miranda y Andy Montañez. corazón entero yo te traje y tú solo me diste un porcentaje. Así como mi vida puedo darte y guardas para mí solo una parte. Ay, de todos los suspiros que escapan de tu boca, qué poca comisión la que me toca. Yo sé que aparecí tarde en tu vida. No puedo pretender que de tu ayer no quede ni una herida. Así como el recuerdo irá pasando, así mi porcentaje irá aumentando, sí. Así será mi suerte, prefiero hasta la muerte tener un porcentaje y no perderte. No quede ni una herida. Así como el recuerdo irá pasando, así mi porcentaje irá aumentando. Ay, así será mi suerte, prefiero hasta la muerte tener un porcentaje y no perderte. He encontrado mucha información sobre la vida personal de Ismael Miranda. Hasta lo que yo sé, sigue cantando. Pero no sé si está cantando las canciones populares, los boleros, pero lo que sí es seguro es que se metió a cantar música cristiana. Es curioso. Muchos cantantes y artistas en general, al pasar de los años, se involucran a grupos de cristianismo, cantando música religiosa. En fin, así pasa. Espero que hayan disfrutado de este programa, tanto como yo. Los dejo con una canción de Ismael Miranda, que hasta la fecha se la sigue escuchando, quizás no tanto en nuestro país, pero sí en la zona del Caribe, ¿verdad? Especialmente en Puerto Rico. Que lo pasen bien y los dejo con Tú me abandonaste e Ismael Miranda. De ti, tú me dejaste. Cuando más necesitaba de un cariño, tú no me amaste. Cuando más yo precisaba de un apoyo, no me ayudaste. Y cuando más contigo quise conversar, tú no me oíste. Justo ahora que mejor estoy de vida, tú que apareces. Y a pedir de nuevo aquel sufrido amor, ay, cuánto me entristece. Es que la soledad